Vamos a tratar de escuchar este mensaje de la palabra de Dios para nosotros hoy. Y también hoy seguimos con el texto de Mateo 14, que Julio empezó el domingo pasado predicando de la alimentación de los 5.000. Y si ustedes se fijan, pegan un pantallazo un poco más general a esta parte de Mateo, es interesante, Jesús está dedicando algunas secciones interesantes a la compasión por las multitudes, como por ejemplo la alimentación de los 5.000 y después un poquito seguidita después la alimentación de los 4.000. Así Jesús ocupándose de las grandes multitudes, pero entremezcladas por ahí también hay desafíos que Jesús tira a sus propios discípulos, los que estaban como un poquito más en comunión con Él, que estaban pasando más tiempo con Él, e incluso también a veces a personas individuales que Jesús agarra y las motiva. Así que entre estas dos cosas juega Jesús y Mateo la junta acá con, yo creo, un objetivo puntual de hablarle a todos en la circunstancia que están en la vida. Y quizás hoy nosotros mismos, nosotros, cada uno de nosotros, tenga también algo de decir, bueno, a ver, ¿qué, en mi etapa de la vida, qué estoy necesitando que Jesús me hable? Creo que hoy podemos enfocarlo en dos formas y cada uno sabrá ubicarse donde necesita. Tal vez si uno está pasando momentos difíciles, momentos en que su vida está complicada, de dolores, recién mencionamos varias cosas en el momento de las oraciones. Y la verdad necesitamos que Jesús venga y nos diga, yo estoy con vos, sí, estoy para darte fuerza, para darte aliento, te acompaño, satisfago tus necesidades, estoy con vos. Y tal vez otros, que tal vez estén ya están satisfechos, que ya están descansados, ya recibieron descanso, ya están restaurados, están bien. Jesús le dice, dale, vamos para adelante, ¿sí? Vamos a algo más, vamos a tomar algún desafío que está por delante. Con esto en mente, vamos a ir a Mateo 14, desde el versículo 22, y dice así, enseguida, después de haber alimentado a los 5.000, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «¡Es un fantasma!», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». «Señor, si eres tú», respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Oramos. Querido Dios, venimos a tu palabra, a la Biblia, buscando tu dirección para nuestras vidas, queremos escucharte, queremos saber qué nos querés decir para nosotros. Señor, estamos abiertos, te pedimos que tu Espíritu Santo hable en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Vieron ahí cómo empieza entonces, ¿no? Jesús acaba de alimentar a 5.000 personas de poquita comida que había ahí, 5 panes, 2 pescados, y le dice a los discípulos, bueno, ustedes vayan yendo, mientras yo me ocupo un poquitito más de esta multitud. Yo me voy a quedar acá despidiéndolos para que cada uno se vaya a su casa, un poco organizando la salida. Y ustedes, adelántense, ¿sí? Vayan metiéndose en el lago. Los mandaba Jesús a un lindo paseo por el lago. Vayan ustedes que van a disfrutar un ratito ahí, navegando solos ustedes en la barca. Mentira. Jesús lo mandaba a un lago que se iba a poner turbulento y que el viento se iba a poner bravo. Y ellos mismos, con toda su pericia, porque recuerden que eran varios de ellos pescadores, iban a estar con miedo. Así que no era una tormentita sencilla tampoco. Y recordemos, vuelvo un poquito para adelante, Jesús mismo los mandó. Jesús hizo que vayan para allá. No es que ellos decían, bueno, Jesús ya está, ya dimos de comer a toda esta gente, estamos cansados, vámonos a casa. Y Jesús dijo, bueno, está bien, vayan. No, no, Jesús hizo que fueran. Así dice la Biblia. Un poco con lo que estaba diciendo antes. Digo que hay tiempos en que Jesús nos recibe en nuestra necesidad y colma la necesidad. Estoy agotado, estoy cansado, estoy cargado. Y Jesús me da descanso. Dice, vení. Vení, descansa un poco, te reconforto, te tranquilizo, te tengo en paz. Y después otros tiempos que estamos ahí, confortados, tranquilos, y Jesús nos manda a la tormenta. Sí, ya está, salí de acá. Sí, las fuerzas centrípetas y centrífugas, a los que les gusta la física. Sí, las fuerzas centrípetas es que todo se va para el centro. Es una fuerza que atrae las cosas que están dispersas y todos vamos para reunirnos, para encontrarnos, para entrar al calorcito donde estamos todos juntos, donde estamos mejor. Y después viene la fuerza centrífuga y todo tira para afuera, ¿sí? Todo se dispersa. Esto se ve en varias partes del Evangelio también. Uno lee Mateo al final, la gran comisión. Vengan todos juntos ahí en la montaña que voy a estar. Les voy a decir las últimas palabritas. Estén juntos ahí. Bueno, vayan por todo el mundo. En Hechos 2 mismo, vengan que en Pentecostés, sí, va a venir el Espíritu Santo, estén todos juntitos acá, viene el Espíritu Santo y después la persecución. Todos para adentro y después salgan. Ya es tiempo de recibir, es tiempo de juntarnos y después es tiempo de dispersarnos. Digo con esto que después de que hubo un tiempo de que Jesús los alimentara, Jesús los mandó a meterse el agua adentro. Y si leemos ahí, es interesante una de las cosas, que Jesús se quedó tranquilo despidiendo a la gente mientras ya el viento había empezado. ¿Sí? Mateo es muy meticuloso acá de mencionar más o menos a qué hora fue pasando cada cosa. Entonces dice que a la noche los mandó. ¿Sí? Después dice que al anochecer Jesús ya estaba solo. Estaba orando. Y la barca ya estaba bastante lejos. Esto era al anochecer. Pero Jesús no se fue volando a salvarlos, a rescatarlos al anochecer. Dice, se quedó hasta la madrugada. Y recién en la madrugada, y esto según los estudios es entre las 3 y las 6 de la mañana, por el término griego que usa, en la madrugada recién, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. O sea, hubo un tiempo en que los discípulos necesitaban un poco de zarandeo. Yo no quiero estar ahí. A mí no me interesa. Yo quiero que Jesús venga rápido cuando estoy mal, cuando estoy en un momento así de desafío. Jesús, vení ya. Y sin embargo, Jesús sabe que a veces necesita tomarse un tiempito y dejarnos enfrentar con esos desafíos. Después este relato, para mí es una especie de tragicomedia y vamos a tratar de meternos en la historia y a ver qué está pasando, ¿no? Porque, bueno, enseguida, cuando lo vieron, claro, ellos estaban navegando con su barquita, ¿no? Tratando de hacer lo mejor para pasar la tormenta y se les aparece un tipo caminando por al lado. Acuérdense que estos eran seres humanos, como nosotros, o sea que no eran angelitos o santitos, eran seres humanos, es como si a nosotros mismos vamos navegando y se nos aparece un tipo caminando por al lado. Y se ve un fantasma, gritaron. Jesús le dice, cálmense, soy yo, ego ei mi, le dice, yo soy, yo estoy acá. El Evangelio de Mateo está escrito especialmente para la comunidad judía, para mostrar que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Jesús le dice esta palabrita, ¿no? Soy yo, yo soy. ¿Les hace acordar algo este yo soy? A ustedes, los que conocemos más o menos la Biblia, en Éxodo 3, cuando Moisés está ahí ante la zarza ardiendo, ¿sí? Y Dios le dice a Moisés, mira, tengo un laburo para vos, quiero que seas mi vocero. Y Moisés dice, pero yo no, ¿qué voy a hacer yo? Soy medio tartamudo encima, ¿viste? No me animo, ¿qué voy a hacer? Déjame tranquilo, ¿viste? Yo estoy tranquilo. Y Jehová le dice, yo soy el que soy. Vos andá tranquilo, yo estoy con vos. Yo estoy acá. Yo, no estás solo, yo estoy. Yo soy el que estoy al lado tuyo. Y ellos necesitaban escuchar eso, ¿sí? Ahora, Pedro se le ocurre algo. Dice, ah, esperá. Si sos vos, entonces yo tengo algo que pedirte. Y acá también, freno un segundito, para pensar un poco también en nuestras oraciones. Que yo digo que a veces no nos animamos a ser del todo sinceros con Dios. Digo con precaución esto, ¿sí? Pero lo veo a Pedro decir, bueno, a ver, ellos habrán orado antes cuando estaba la barca moviéndose ahí con la tormenta. No sé, quizás se acordaron de orar, quizás no, no estoy seguro. Pero ahí Pedro dice, esperá, si vos realmente sos el que decís ser, entonces tengo algo que pedirte. Si él descubre, ¿no?, esto de decir, ¿con quién estoy hablando acá? Estoy hablando, a ver, acaba de multiplicar panes y peces, o sea, algo tiene este tipo. Y de golpe ahora lo veo caminando sobre el lago. Ah, esperá, entonces hay algo en serio en este tipo. Si sos vos, manda que vaya hacia ti. No sé cómo dice esta versión. Si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y aquí hago una especie de paréntesis y te desafío a pensar, a ver, ¿qué oración vos te animás a hacer empezando así? Señor, si sos vos, entonces yo me animo a esto. Señor, si vos estás conmigo, si vos me estás viniendo a buscar, ah, entonces yo te pido esto. Eso es solamente una especie de paréntesis. Ahora, vamos a ponernos en la piel de Pedro, un segundito. Pedro estaba en la barca, tratando de aguantar la tormenta. Cuando aparece Jesús, yo, discípulo, pensaría, ah, ya está, terminamos. Vino Jesús, va a calmar el viento, se sube a la barca, nos vamos a descansar, ya está. Se acabaron todos los problemas, nos quedamos tranquilos, nos vamos en paz. Pedro metió la pata, habló demasiado. ¿Quién lo mandó a Pedro a pedirle a Jesús que lo mande a caminar sobre el agua? Pedro, quédate tranquilo, quédate mute. ¿Por qué te tenés que meter en problemas? ¿Para qué le decís a Jesús, mandá que yo vaya? Si están todos bien. Nadie lo iba a juzgar, Pedro, por quedarse en la barca, porque en definitiva todos los otros también se quedaron. Estaban todos tranquilos, contentos de ver a Jesús. Nos vamos a casa. Y Pedro no se puede quedar aquí. Bien, los que conocemos más o menos a Pedro es así, impulsivo, de largarse cosas. No le alcanzó con estar en paz que había llegado Jesús. Dice, si sos vos, yo quiero algo más. Yo me animo a algo más. Si vos podés, y yo quiero poder también. Digo que a veces la comodidad nos atrapa. Que el confort nos retiene. Está bueno estar bien. Está bueno tener momentos de paz, de tranquilidad. Está bueno disfrutar en la barca todos juntos sin tener que enfrentarnos con la tormenta, sin tener que lidiar. Estamos tranquilos, estamos disfrutando entre amigos. Pedro, quédate. Pedro le dice, manda que yo vaya. Por ejemplo, pensaba en estos programas de premios que hace la televisión, que vas ganando premios y aceptás otro juego y ganás más premios y aceptás otro juego, pero si perdés, perdés, ¿eh? Si vos te arriesgás. Yo quiero el premio de más arriba, pero te hay que jugar. Y si no lo ganás, bueno, perdés también parte de lo que habías conseguido. ¿Y la tentación cuál es siempre? Yo quiero ganar el mayor beneficio posible con el mínimo esfuerzo, con el mínimo riesgo. Sí, eso son por lo menos bien argentino. Yo quiero lo mejor posible con el mínimo esfuerzo. Y a veces no existe eso. A veces. Entonces, Jesús respondió la oración de Pedro. Porque Pedro fue muy directo. Manda que yo vaya. ¿Jesús qué iba a hacer? ¿Lo iba a agarrar? ¿Lo iba a traer? No. Jesús le hizo caso a Pedro. Ven. Así de sencillo. Manda que yo vaya, Jesús le dijo. ¡Ja! Esta es la mía. Ven. Y Pedro tuvo ahí el desafío, entonces. Que ahí como que, está la oportunidad. Bueno, me quedo tranqui en la barca o me arriesgo. Me quedo con toda mi pericia profesional de pescador, tranquilo, navegando con mis amigos, invitando a Jesús. O me muevo confiando en la palabra de Jesús. Porque ¿sobre qué caminó Jesús? Caminó Pedro esos pasos que dio. No los caminó sobre su conocimiento. No es que él dijo, sí, en esta parte el lago tal vez me provee algunas piedritas superficiales que no se ven y puedo caminar. No las caminó pensando, y bueno, acá el agua no es tan grave, de última me hundo y sé nadar. Las caminó basados en la fe, en la palabra que Jesús le había dicho, ven. Y algunos, yo sé, ya freno acá un segundito, algunos dirán, dale, eso lo contó Mateo, así, una linda historia. Mirá si va a caminar en serio sobre el agua, ¿no? Dale. Somos grandes, o sea, es una linda historia, pero somos grandes, nosotros también sabemos algo de física y sabemos que el agua no aguanta el peso de un ser humano. Usted pone algo en el agua y ¿qué hace ese algo que es un cuerpo humano? Se va para abajo, ¿sí? Sencillo. Así que no parece ser demasiado un milagro. Y una vez escuché a un intérprete decir, bueno, si eso no fue un milagro, entonces el milagro hubiera sido que Pedro se estaba ahogando, porque algunos lo explican, ¿no? En realidad no caminó sobre el agua, sino justo ahí había una especie de planicie, estaba poquita agua, así que no es que caminó sobre el agua, sí, caminó porque había tierra abajo. Y dice, el milagro era que se hubiera ahogado en esos 3 centímetros de agua cuando tuvo miedo. Es decir, tuvo miedo, me voy a ahogar en estos 3 centímetros de agua que hay. Tiene varias cosas el texto que parecería indicar que algo pasó en serio. Otra de las cosas es esto, los detalles del texto, las horas en que pasó cada cosa y demás. Pero bueno, en definitiva, Pedro se animó y dijo, bueno, yo voy. En vez de estar cómodo y tranquilo en la barca, yo me animo a seguir y a confiar en la palabra de Jesús que me dijo, ven. Salió y se fue a caminar sobre el agua. Toma. Y a los pasos, ahí nomás, empezó a tambalear, tuvo miedo y empezó a hundirse. Y Jesús, bueno, él mismo reconoció su situación, reconoció que en su pericia no podía salvarse. Señor, sálvame. Y Jesús lo agarró, bueno, vamos ahora sí a la barca juntos. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Y uno podría decir, sí, quedó mal parado frente a todo el resto, porque tuvo miedo, le faltó la fe. Pedro se hizo el piola, se hizo el vivo después y te estás hundiendo ahí solo. Y yo lo veo al revés, Pedro, no sé cuántos, 3 pasos sobre el agua dio. ¿Cuántos de acá dieron esos 3 pasos? ¿Cuántos de la barca esa dieron esos 3 pasos sobre el agua? Ahí uno dice, Pedro, podrías haber tenido más fe. ¿Y el resto de los discípulos qué? Con esto digo que Pedro no tuvo miedo a lo que iban a decir los otros. No tuvo miedo a equivocarse incluso. No tuvo miedo a hundirse. Confió en Jesús y se fue y listo. Pero tuvo una experiencia para contar después. Tengo un amigo que desde primer grado en realidad, después perduró la amistad, que siempre cuando, no sé, decíamos algo para hacer, así que algunos decían, no, mirá si vamos a hacer esa payasada, vamos a quedar en ridículo. Él decía, ¿y qué le vas a contar a tus nietos cuando seas grande? Y eso quedó grabado así en el grupito de amigos, ¿no? Cada vez decíamos, ¿qué le vas a contar? Si no te animás a hacer estas cosas ahora, ¿qué le vas a contar a tus nietos? Me acordé de eso cuando estaba leyendo este pasaje, ¿no? Pedro tiene algo que contarle a sus nietos. Se animó y se fue y la contó. Y otros la contaron y la seguimos contando en definitiva. ¿Y vos qué le vas a contar a tus nietos? ¿En qué te desafiaste? ¿Qué cosa loca hiciste? Siguiendo la palabra de Jesús, ¿se entiende? ¿A qué te desafió Jesús y vos dijiste, yo me animo? En vez de quedarme tranqui con los, con los muchachos en la barca, yo me animo, yo voy. Aunque quizás me equivoque, aunque quizás salga mal, yo voy, yo confío que Jesús me está llamando, yo me animo. Elías, el pasaje que leímos en Primera Reyes, vamos a hacer una especie de vínculo acá también, venía de hacer un montón de cosas. Uno tiene que leer ahí los capítulos anteriores al 19, y venía a hacer grandes milagros, incluso Dios había demostrado que estaba con él, y de golpe viene una tipa y dice, yo a vos te voy a matar. Y se mete en la cueva. Ahí no le gustó nada. Tuvo miedo. Y dijo, ya está. Ya es suficiente. No puedo más. Ya soy de... Bueno, y un poco también ahí está la excusa de soy demasiado puro, soy demasiado bueno. Ya afuera el mundo se corrompió, no hay nada más para hacer, no hay esperanza. Yo mejor me quedo tranquilo en mi cueva. Y viene el Espíritu de Dios y le dice, salí de ahí, Elías. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces escondiéndote del mundo? ¿Qué haces escondiéndote de los desafíos? ¿Qué haces escondiéndote de los problemas? Salí de ahí. Y cuando sale, hay una lista larga de cosas. Podríamos dedicar un poco más de tiempo, pero ya se hace medio largo. De qué estaba haciendo Elías ahí escondido. Pero cuando sale, Dios le dice, mira, tengo todas estas cosas largas para que hagas. Vos estás ahí escondido y yo estoy esperando un montón de cosas que tenés para hacer. Entre ellas, nombrar un profeta como sucesor. Muchas cosas, salí de ahí. No te quedes escondido en la cueva. Mateo 14, va terminando ahí el pasaje. Dice que cuando subieron a la barca, Jesús y Pedro, porque el resto estaban ya en la barca, los que estaban en la barca lo adoraron. Diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué cambió entre los discípulos antes y después de este episodio? Se profundizó su relación con Jesús. Se profundizó su fe, creció. Hubo un paso para adelante. Y uno podría decir, bueno, sí, pero también tuvieron que aguantarse todo eso. Sí, está bien, pero tienen algo más para contar. Creció su fe, creció su adoración, creció su entrega. Pedro mismo creció después de este episodio. Él pensaba, ellos pensaban que manejaban las aguas, pensaban que la tenían clara, pensaban muchas cosas, pero tuvieron que llegar al punto de decir, Señor, sálvame. Yo no puedo, yo no tengo nada para ofrecerte a vos. Señor, vení vos a salvarme. Y Jesús fue, y ellos reconocieron, ah, entonces vos verdaderamente sos el que decís ser. Cuando Jesús estaba caminando, acuérdense, yo soy el que digo ser, yo soy el que estoy al lado tuyo, yo soy el que te llama. Entonces, conclusión, ¿qué hacemos con todo esto? Digo, Jesús a veces nos trae, nos reconforta, nos da descanso, nos da aliento, nos da de comer, nos fortalece. A Elías le decía, levántate y come. ¿Sí? A veces es momento de comer, de parar el carro, estar tranquilo. Y a veces cuando comimos demasiado nos ponemos como chanchos. Y Jesús dice, ya está, ya comiste mucho. Es tiempo de hacer ejercicio, es tiempo de salir, es tiempo de desafíos, es tiempo de batallar. Ahora que comiste bien, ahora salí. Hay una historia que cuentan de Juan Calvino, uno de los reformadores más importantes de la teología reformada, y es que él terminó de escribir su primera edición de Institución de la Religión Cristiana, 1536, si no me equivoco. ¿Sí? 36, bueno. Y entonces estaba por ahí viajando y frenó en Ginebra por una noche en su viaje a Estrasburgo, si no me equivoco. Y frenó y la otra mañana, bueno, iba a seguir su camino porque tenía el plan de profundizar en sus estudios teológicos y para un poco seguir enseñando las cuestiones de la Reforma. Y Guillermo Farrell, otro reformador, se entera que Juan Calvino estaba ahí en una posada. Así que se acerca, dice, qué bueno que viniste, Juancito. ¿Cuánto te necesitábamos acá? Sí, hace falta, hay tanto para hacer acá en Ginebra, no sabés, mirá, todas estas cargas tenemos. Te necesitamos, Juan. Y dice, Juan, bueno, mirá, qué bueno verte, pero mañana a la mañana estoy saliendo, porque, bueno, un poco mi salud no está muy bien y además tengo que dedicarme a seguir estudiando porque acá hay mucho para seguir aprendiendo. Y una frase famosa, tal vez la más famosa de este Guillermo Farrell, que no fue demasiado conocido, en la Reforma posterior, le dice a Juan Calvino: Dios maldiga tu descanso y la tranquilidad que buscas para estudiar, cuando esta ciudad te necesita. Ya escuché ahí, oh, son palabras fuertes, ¿eh? Dice, yo no las dije, las dijo otro Guillermo, Guillermo Farrell. Le dice a Juan Calvino: Dios maldiga tu descanso, no es tiempo de descansar ahora. Le dice a él en ese tiempo, ¿sí? Para Juan Calvino no era tiempo de descansar. Juan Calvino parece que esa noche reconsideró sus planes y se quedó en Ginebra. Yo de acá no me muevo. Y se quedó realmente en Ginebra, y de ahí empezó uno de los periodos de reforma más importante en Ginebra, no solo a nivel iglesia, sino a nivel Estado, a nivel sociedad también. No sé si tenemos que llegar a ese punto, cada uno lo personaliza como quiere, pero yo sí te digo, concluyendo esto, si estás en un tiempo difícil en tu vida, si estás muy apabullado, muy cargado con cosas, que Dios te reconforte. Si estás cansado, que Dios te dé descanso. Si descansaste mucho, que Dios te incomode. Oramos. Querido Dios, gracias porque podemos confiar en vos, en que vos venís a nuestra vida a hacer justo lo que necesitamos. Y nos ponemos frente a vos, cada uno de nosotros, Señor, diciéndote: sea hecha tu voluntad en nuestra vida. Señor, no quiero hacer algo que vos no me mandes, pero quiero hacer todo lo que me mandes. Danos la fuerza para hacer lo que nos pedís, y danos sabiduría para entenderte. En nombre de Jesús. Amén.